Muy buenas noches y bienvenidos a la nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 81. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que emitimos en la sintonía de Radio Topo todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Nos puedes escuchar, pues si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, nos puedes escuchar también a través de streaming o nos puedes escuchar en diferido si pues pinchas en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. La canción con la que hemos empezado el programa antes de la sintonía se titulaba Eractuna y es un tema que viene contenido en el segundo larga duración de los navarros Moss, una banda de metal hardcore que van a actuar este próximo sábado, el sábado 24 de marzo a partir de las 10 horas y con 5 euros de entrada actuarán en la Crides. Nos estarán visitando en Zaragoza en uno de los conciertos de El Filo Tour. Es una gira en la cual pues están presentando su último disco, este que estábamos hablando anteriormente, El Filo. Decir que en un ratito pues tendremos ahí al otro lado del hilo telefónico al bajista de Moss, a Diego, con el cual pues charlaremos un ratico sobre pues la actualidad de la banda, la trayectoria de la misma, y hablaremos un poquito de este concierto y de cómo lo planifican este concierto del sábado. Y decir que en el programa de esta noche pues cuento nuevamente con la presencia de mi colaboradora favorita, de Alex Irongel, que ahí la tengo al otro lado del cristal. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Yo ya me estoy riendo ahí cruzando los dedos. Sí. Amos, pues bueno, hay que decir que hace un poco más de un año los intentamos entrevistar y ese día no sé qué pasó, los duendecillos de la radio pues nos causaron una mala pasada pues porque no hubo manera de contactar con ellos y bueno, ahí se quedó la entrevista pendiente. Exacto. Bueno, ¿qué? ¿Dispuesta, Alex, a pasar un buen rato de aquí de buen rock and roll? Sí, por supuesto, de con buen metal. Mucha garra y espero, pues eso, no, aviso que mientras por lo menos escuchen el programa nadie va a dormir. Si alguien sí. Se lo quiere poner así de nanas, pues no es este programa. Hoy tenemos ahí un programa bastante cañero, ¿verdad? Y bueno, hemos empezado con Moss, luego hablaremos un ratito con Diego y vamos a continuar con una de las bandas más emblemáticas del metal del estado. Alex, ¿te parece que pinchemos el avance de Los Ángeles Apátrida de su próximo disco? Sí, brutal. Sí, está sí. Toda la peña ya con ganas sí. De escucharlo, verlo en directo y vamos. Ahí es, así es. Pues Los Ángeles hace unos días pues nos adelantaban Sharpen de Guillotine, que es la canción con la que abrirá su cabaret de la Guillotine. Pues sexto álbum de estudio de los de Albacete, que saldrá además a la venta el 4 de mayo a través de Century, lo han publicado a través de Century Media. Está producido por Daniel Cardoso y yo creo que tiene pinta de que va a ser un digno sucesor de ese Hidden Evolution, aquel álbum del año 2015 que entró en las listas de ventas del estado en un histórico puesto número 2. Recuerdo aquella anécdota porque solamente tenía por delante a, Ahora no me acuerdo cómo se llama ese cantante tipo de Operación Triunfo. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero... No, la verdad, por eso no me preguntas. No me acuerdo. Pero vamos, que una banda como Los Ángeles, con pues eso de una música, entre comillas, minoritaria, alcance número 2 en España, la verdad que es una pasada, ¿eh? Exacto, y como ya sabemos que los de, lo que dices tú, de Operación Triunfo, pues tienen todo el apoyo de medios, de mucho dinero detrás, y Ángeles, sí, sí, por eso, por méritos propios totalmente. Además hay que decir que Los Ángeles estarán compartiendo cartel con los Mosh próximamente, el 20-21 de julio, en un festival que se celebra en Tarragona, a Cop de Rock. Festival que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Tarragona, el Tarraco Arena Plaza, y ahí donde van a actuar bandas como Gatillazo, la Hamlet, La Fuga y los propios Mosh y Ángelus. Además hay que decir que Los Ángelus pues acaban de confirmar su primera gira por Europa como cabezas de cartel, la cual va a comenzar el día pues de la salida del disco, y en esa gira estarán acompañados por los estadounidenses y compañeros de sello en Centro y Media, Skeletal Remains y Alex, por estarán acompañados también como teloneros por Trayery. Los Trayery se van ahí, sí, con Los Ángeles ahí por Europa, sí, y de gira. Esto fue su gran logro, la verdad que estoy orgullosísima de los mallorquines, porque sabes, es uno de mis, sí, sí, grupos de debilidad. Sí, sí, te he visto llorar, además yo a ti te he visto llorar viéndolos en directo. Sí, sí, sí, sí, de la emoción. Sí. Digo, yo siempre repito, yo soy la única persona capaz de llorar en un concierto que sea de Cannibal Corpse, por ejemplo, sí, porque... Bueno, pues vamos a pinchar, como decía, el adelanto de este próximo disco de Los Ángeles, este Sharpen de Guillotine, que será además la canción con la que se abrirá su nuevo álbum, que saldrá a la venta el 4 de mayo. Thank you. ¿Qué te ha parecido, Alex, este adelanto de los Ángelos Apátrida de lo que va a ser su nuevo disco? Una pasada, y como te acabo de decir, es que en la radio siempre me suena todo mejor que en casa. Sí. A mí me parece que es un tema en donde inciden igual más en el tema melódico. Es un, quizás no, un poquito es un, cambio, quizás, pero sí, es que no tan agresivo como... Pero me vienen agresivo a la mente tantos grupos, sí, buenos. Es que soy lo súper internacional. Sí. Si se puede decir esto como piropo, vamos. Sí. Pues sabemos perfectamente todos los que escuchan este programa que hay grupos nacionales bárbaros. Así pero es. A veces con este sonido pues hay problema en la producción. Y este, una pasada. Pues nada, esperaremos ansiosos a la publicación del nuevo disco de Ángelos Apátrida. Y bueno, pues de Albacete nos vamos a ir a Huelva, me parece, porque vamos a pinchar un tema de un grupo curioso. A mí me parece un grupo que ellos son Boludos Death. Es una propuesta así fresca, original, así diferente. Es un grupo que hace una mezcla curiosa entre el metalcore, pues con electrónica, flamenco. Que parece increíble. Cuéntanos alguna cosilla de este grupo y de la canción que va a sonar, anda. Pues nada, pues la canción que elegí es una precisamente que creo que más representa la mezcla de todos estos estilos, y es un grupo que hizo un bolazo tremendo. Yo no estuve, pero los que estuvieron en la pasada edición de Resurrection Fest hicieron un bolazo tremendo, la verdad, arrasaron. Y este grupo está representado por una agencia que creo que vale la pena aquí mencionarla, porque es una agencia relativamente nueva, que creo que lleva, no llega a 2 añitos, y ya está haciendo un trabajo, vamos, tremendo. Ahora mismo tienen en el roster pues a Boludos, a los Mosh, de los que va ahora todo el programa realmente, y los Corrosive. Que los pincharemos luego. Sí, los pincharemos luego, y son tres bandazas, la verdad, que hasta cierto punto comparten estilo, pero luego cada una de estas bandas se va y se centra en cada una de ellas un poco en otra historia. Y vamos, los Boludos, esperemos que en algún momento podrán pasar por Zaragoza. De momento no está en su agenda, digamos. La empresa esta que comentas es My Management and Booking, de Iván Pérez. De hecho, es un tipo estupendo, y ya sabes que siempre estamos en contacto. De hecho, con él intentábamos hacer este fallido en su día concierto de Mosh aquí en Zaragoza, sí, que se tuvo que cancelar pues por motivos ajenos, pues sobre todo de ellos. Y la verdad que yo ya lo estoy esperando con muchas ganas. Bueno, pues vamos a pinchar Hasta Fallecer, este tema de Boludos Death. We'll be right back. ahí estaba esa propuesta, yo creo que diferente y fresca, de los Boludos Death con este Hasta Fallecer. Una banda que, bueno, Alex, a ver si la podemos traer por Zaragoza, porque estaría bien, ¿eh? A ver si me recupero del todo y, y muevo un poco la cosa. Bueno, pues como decía, este próximo sábado en la Sala Creedence, a partir de las 10 de la noche y por 5 euros la entradica, pues tenemos aquí, tendremos la visita de los Mosh, banda por fin. De exacto, banda de Azcoyen, banda navarra, pues que vienen presentando su segundo larga duración, El Filo. Y bueno, vamos a ponernos en contacto con Diego, con el bajista, para hablar un ratito con él, y mientras tanto pues podemos pinchar una canción de este El Filo, ¿verdad? Exacto. Hemos elegido Miedo al despertar, que es la canción que abre el mismo. Exacto, abre el disco y yo creo que nos introduce muy bien en lo que es el mismo. Pues vamos con ella. Estaba sonando Miedo al despertar. Este tema abre El Filo, que es el último álbum de la banda de Azcoyen, de la banda navarra Mosh, que como decía, nos estarán visitando este próximo sábado en la Sala Creedence de Zaragoza. Y como decía, al otro lado del hilo telefónico, espero contar con la voz del bajista de Mosh, de Diego. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos. Ahí tengo a Ale, sabe que está ahí todo contenta, porque no sé si sabes, Diego, que no. Eso no sé si te lo habíamos dicho, hace un año y dos meses o así, teníamos una entrevista con vosotros y ese día no sé qué leches pasó con el teléfono y no se pudo hacer. Vaya. La única vez que falló el teléfono que yo sepa en historia de Radio Topo, ¿eh? Exacto, fue... Sí. Ah, vaya. Además, teníais un concierto vosotros en... Pues eso, me parece que era en la de Pech, también se tuvo que... En la Z. En la Z, perdón, también se tuvo que suspender. Sí, Z, sí, me suena. También se tuvo que suspender y... Fueron unos días así un poco caóticos, pero también bueno. Tuvimos una temporada que estábamos para que nos contratasen los agricultores, porque concierto que hacíamos al aire libre llovía, o sea que... ¿Ah, sí? tuvimos un verano en el 2016, bastante apañado, sí. Bueno, como decía, este próximo sábado pues os veremos ahí en la Crides, uh-huh. En el concierto que está enmarcado en lo que es el Filo Tour, ¿verdad? Que es una gira pues que empezaste, si no estoy equivocado, el 6 de enero en Donostia y que recala en Zaragoza este próximo sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos también, hicimos un concierto presentación en Tafalla, una ciudad cercana pues uh-huh. a Peralta. Yo soy de Falces, de otro pueblo que es vecino. Uh-huh. Y pues también tenemos pues amigos de localidades cercanas. Entonces lo hicimos en Tafalla, pues presentación pues familiares, amigos y para empezar, ¿no? Pues empezar con gente conocida, darles a conocer el trabajo que hayamos estado haciendo y grabado y queríamos que se fuera nuestro primer... Sí, sí, sí. Nuestro primer concierto uh-huh. de esta gira. Oye, ¿y es la primera vez que estáis en Zaragoza? El año pasado se fastidió aquel concierto, pero con lo cual por fin nos vamos a ver en Zaragoza, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad. Otros años pues habíamos hecho Navarra y un poquito el País Vasco. Uh-huh. Y bueno, también nos llamaron para Salamanca y en la Guitarra de Cuadés. Pero este año está siendo el que más fuera de Navarra, de la comunidad, nos estamos moviendo. Uh-huh. Pues Salamanca, Madrid también hemos estado... Salamanca iremos al 37K y cositas así, vaya. Muy bien, a ver, antes decía pues que Moss es una banda pues de metal hardcore. ¿Cómo os definís estilísticamente? Porque por ahí he escuchado metal moderno, por ahí he escuchado metalcore, por ahí he escuchado nu metal. Hombre, nu metal no le pega mucho. Mira, una página vasca, creo, ¿no? Sí. Que descalifica como nu, metal moderno. Nu metal. Ya. Bueno, os meten ahí en varias, os encasillan ahí de determinadas maneras. ¿Vosotros cómo os definís? Te voy a decir. Por ejemplo, para este disco decíamos, mira, vamos a hacer canciones pues un poco más lentas, notas tenidas, medios tiempos, ¿no? Y nos salieron todas rapidillas, bastante cañeras. Entonces, pues sencillamente con el apellido metal nos vale, ¿no? Yeah. Con el nombre metal, luego el apellido que le quieras poner, nu metal, heavy metal, lo que sea. Al final, no todo es lo mismo, ¿no? Porque siempre... hay que clasificar un poco para que te entienda la gente y hacer referencias, pero no sé, hardcore tampoco llegamos, ¿no? a hacer hardcore, pero sí por ahí. Moss es un grupo pues que tiene su estilo definido, ¿verdad? Y ya está. Sí, sí, sí. No buscamos, por ejemplo, no buscamos el parecernos a algo en concreto, ¿no? Alguien que monta un grupo con una idea súper clara, pues mira, voy a hacer... death metal melódico, por ejemplo, ¿no? Y intentas que todas esas canciones sigan ese mismo estilo, ¿no? Nosotros procuramos que en sí el disco tenga todo un mismo hilo, un mismo sonido, aunque algunas veces escapa alguna canción que otra. Pero no tenemos algo así con un objetivo, ¿no? Uh-huh. Sino sencillamente a hacer metal, que es lo que nos sale y ya está. Moss, pues es una banda joven, os formasteis en el año 2013, ¿verdad? Sí, ahí empezamos a juntarnos, porque venimos pues de otros grupos y pues que se fueron disolviendo lo que fuera, y pues nos conocíamos pues de haber coincidido en conciertos, de ir a vernos ensayar, y pues fuimos juntándonos, sí, en el 2013, uh-huh. hacer ahí unas primeras grabaciones en el cuarto de ensayo, ahí con ilusión. Sí, empezó con ganas, vaya, por lo menos los que estábamos ya queríamos por lo menos dedicarle un tiempo y al grupo, ¿no? Y concienciaos en ello. Y en estos 5 años, pues habéis dado tiempo de publicar 2 larga duración, ¿verdad? Y un EP. Sí, una maqueta que nos grabamos en el local con medios propios y luego, pues... ¿Con el agua al cuello? Sí, con el agua al cuello. Uh-huh. Nos lo masterizó y mezcló un poco... Bueno, no lo mezcló y lo masterizó Miguel Aizun, un técnico de aquí de Pamplona. Uh-huh. Y luego, pues en el año 2015, uh-huh, publicáis Impune. Y ahora en noviembre... Y ahí está, pues eso, empezamos ya, pues... Eso, a involucrarnos más, a tenerlo, a ir con más ganas, a buscar conciertos fuera de, ¿no?, el espacio de confort que dicen, ¿no? A dar la turra por ahí. Oye, hemos montado este grupo, a ver qué te parece, ¿no? Y luego, pues bueno, en noviembre es cuando publicáis este El Filo, que es el que venís a presentar este sábado, y que es un disco que yo he estado leyendo por ahí, bueno, y Alex también, que ha tenido grandes críticas, ¿eh? Estaréis contentos, sí, ¿no? La verdad que sí, súper contento, la verdad, de salir en revistas así, pues, reconocidas, ¿no? De lo que es el sector, como la Metal Hammer, y entrevistas en radios y demás. Yo te digo, cada vez le damos un poquito, ¿no? Nos pedimos un poco más de esfuerzo a hacer las cosas mejor, pues buscar sonidos más contundentes, ¿no? Por eso lo de irnos a grabar a Madrid, por ejemplo, pues algo que ayudase a que diese más calidad, ¿no?, a lo que es el grupo. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, pues para este año, ¿no?, que tenemos más de conciertos, pues hacer esos los ensayos más dedicados a que el concierto sea más directo, que no haya tiempos muertos, intentar hacerlo más ágil y que la gente se lo pase bien, claro. Uh-huh. El Filo, pues es un disco que tiene 10 temas, 9 uh-huh, en castellano, y luego tiene un tema en euskera, que es precisamente, el tema es Eraztuna, que es precisamente con el tema que hemos empezado el programa. Uh-huh. Es una canción así como quizá más melódica que el resto, pero que es un tema que a mí me gusta muchísimo, y claro, con las letras en euskera, pues miráis un poquito a vuestros orígenes, ¿verdad? Sí, miramos un poco para la cultura de la tierra, vaya. Claro. Nos ha gustado, vaya, colaborar. De hecho, hemos participado con alguna asociación que difunde el euskera como uso cotidiano y en las escuelas, ¿no? Sin ninguna demonización, nada, sencillamente cultura. Y pues, personalmente, ninguno del grupo, vasco parlante, ninguno habla, pero siempre, vaya, no tenemos ningún reparo en saber que si nosotros, que esto es nuestro, que es de Navarra, claro, País Vasco, de la zona de Francia también. Uh-huh. Y que pues hay que apoyar, y que pues oye, es que menos que una canción. Además de este Eraztuna, ¿tenéis alguna otra canción en euskera? No sé si en algún recopilatorio o algo así, puede ser. Sí, en ese proyecto que si Euskaras Visite Casi, uh-huh, ¿vale? Que es una campaña que se organizó para esto que te he comentado, vale, la difusión. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, hacían colaboraciones, ¿no?, de grupos de la zona, de Pamplona, de Navarra, vaya, que hacían canciones en euskera y con colaboraciones de pues gente más famosa, ¿no? Pues, sí. Que cantaba de Berry, pues con nosotros estuvo el de Con Juan Sangre, en otros... Uh-huh. Otros artistas, otros cantantes, ¿no?, pues de Eraso, de otros grupos más conocidos, pues oye, pues también le dan un poquito más de plus al CD, pues que era para recopilar dinero para Ikastolas y demás. Claro, muy bien. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo son los conciertos de Mos, como para hacernos una idea de lo que nos vamos yo a encontrar. Yo termino sudado vivo. Yo termino sudado vivo. No me hace falta ir al gimnasio, con eso ya me vale. Te digo que queremos hacer los directos, que la gente no se aburra, que no, claro, haya tiempos muertos, que intentar, ¿no?, pues el cantante que tenemos, que es un gustazo, sí, estar con Iñaki, que tiene una voz, de estas privilegiadas, ¿vale? Y también es un culo inquieto, entonces está todo el rato bien a moverse, increpa al público también, interactúa con ellos. Queremos que eso, que sea nuestro concepto, que sea espectacular, ¿eh? Uh-huh. En la crisis lo de interactuar lo van a tener fácil, ¿eh? Lo peor, sí, es que cuidado que no salte mucho, porque el escenario es así como limitado, sí. Es limitado también. será lo que se pueda. Pero vamos, lo del contacto con el público, ningún problema, ¿eh? los tenéis a todos, o sea, nos tenéis a todos, vamos. Sí es lo mejor, ¿eh? En conciertos de estos de sin escenario que teníamos a gente ahí en el morro, estás tocando en el morro y es que es lo mejor, vaya, porque te retroalimenta, ¿no? Tú estás tocando, te lo estás pasando bien, ves que el otro disfruta o la otra disfruta y te anima a seguir más allá. Eso está muy bien el contacto. Bueno, y después de Zaragoza, ¿hacia dónde vais? ¿Hacia dónde va este el Filotour? Pues el siguiente es Salamanca, en el 37 Cafés, en abril, el 14. Luego por mayo tenemos algún concierto por Donosti, que todavía está sin confirmar. Otro en Madrid, luego ya para verano, estamos ya en julio y así, en A Pico y Pala, en Córdoba, que sería sobre el 13 y 14 de julio, que es un festival. Uh-huh. La COP de Rock en Tarragona, el 2021. Además, antes lo hemos nombrado, porque hemos pinchado un tema de Los Ángeles Apátrida y hemos dicho que ahí coincidiríais con ellos, y Gatillazo, Hamlet y más grupos, sí. Ese festival tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver, la verdad que está siendo una primera, una temporada buena para estos festivales, la verdad. Uh-huh. Yo, de estos que empiezan a salir festivales así de varios días, con más grupos que no son los de siempre, que buscan, ¿no? Que buscan por la escena nacional que nuevos grupos están saliendo que nuevos estilos, eso está muy bien. Uh-huh. Que apoyan, ¿no? Que aparte de traer los grandes, lógicamente, pues para hacer cartel, llamar a la gente, luego tienen un background de traer a grupos pues que no son tan conocidos, que están empezando o así, y eso está muy bien. Pues oye, Diego, no sé si Alex te quiere comentar alguna cosilla antes de finalizar la entrevista. No, ya hablaré con ellos. Dime algo, que estás ahí. Oye, ¿qué te digo? Pregúntame. Que adoro a los bajistas, esto ya lo saben todos. Sí, es cierto, con lo cual ten cuidado el sábado, no, es una broma. Que te puedes imaginar mi novio que es guitarrista, que contento está, ¿eh? Hombre. Sí, a mí, mira, por ejemplo, también me gusta estar por ahí por detrás y demás, haciendo un poco el migante. No, pero sabes, lo he dicho porque la verdad es un rasgo mío que creo que conocen absolutamente todos de mis crónicas y de todo. Imagínate que justo por fin podemos entrevistar a Mosh y claro, ¿quién? Bajista tiene que ser. ¡Ole, vamos! Bajista, hombre, sí, de aquí, dando la cara. Bueno, oye, Diego, pues ha sido un placer charlar contigo este ratito, ¿eh? Sí. Y ahí nos veremos el sábado. El sábado en el concierto, esperamos ahí por fin ver a los Mosh, después de la suspensión del concierto del año pasado. Ha sido un placer hablar contigo después de también aquellos problemas que tuvimos el año pasado, que si no recuerdo mal, parece que teníamos a Gorka, ¿verdad? Miguel parecía invocando, sí. Gorka, Iñaki, estáis ahí y no estaban ahí, en fin, bueno, pues oye, por fin hemos podido hablar con Mosh. Y oye, por fin nos hemos tenido aquí en Cuerdas de Acero. Mientras tanto, Mauro me estaba aquí reanimando. Sí. De hecho, Mauro es el técnico de sonido de la Creedence. Nuestro favorito, que es de la Creedence. Así que mañana podéis ir completamente tranquilos. Porque esto va a sonar. Mañana, perdona, digo el sábado. Porque esto va a sonar. Sí, vamos, como seguro. Tiene que sonar. Guay. Y así como último, pues yo qué sé, informar, ¿no? De la página web, de las redes sociales, ¿no? Desde la página web puedes ir a todo el contenido. Sí. Que es moshmetalband.com. Uh-huh. Mosh, M-O-S-H, y ahí ponemos, pues ahora nos ha dado por hacer vídeos de estos videoblogs. Uh-huh. Que hay ahora, unos videoblogs, pues grabarnos un poco haciendo el minga y yo por lo menos me río, los veo después y yo me río, no sé si el resto dirá, me veo flipados, ¿no? Pero yo por lo menos me río. Tenéis pinta de ser muy divertidos, ¿eh? A ver el sábado qué tal. Sin duda. Bueno, pues oye, Diego, lo dicho, nos vemos el sábado y ha sido un placer tenerte en mi programa en Cuerdas de Acero, aquí en la Radio Libre de Zaragoza, en Radio Topo. Y sí, eso, pues, suerte con el disco, suerte con la gira y bueno, ya charlaremos un ratico el sábado, ¿vale? Claro, una birra echaremos. Bueno. Claro, sí, hombre. Hombre, una dice. Y de momento, aquí seguimos escuchando música de Mosh y lo que va a sonar ahora es Estrella del Cartel. We'll be right back. Pues ahí estaba, Estrella del Cartel, canción de Moss, que probablemente pues la escuchemos el sábado en la Creedence. Esperemos que sí, yo ya la verdad es que tengo muchas ganas de este bolo, muchas. Lo sé. Bueno, pues aquí continúas en Cuerdas de Acero, en ese programa de Radio Topo, que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Es un programa dedicado al rock y metal, y aquí seguimos pues con buen metal y con una canción pues que nos ha traído Alex, de un grupo también navarro, que están también dentro de Dermai Management, ¿no? Exacto. La empresa de management que hablábamos anteriormente. Sí, eso. Y ya de paso... Que quería... Que además van a... Exacto, que van a actuar en Zaragoza, en la sala de Pech el ellos próximo sí mes. En The Pech, Miguel. Ellos sí. Vale. 14 de abril. Se me ha metido en la cabeza el The Pech, tienes razón. De hecho, hay un pequeño problemilla, o sea, hay un pequeño fallo, una pequeña rata en el cartel de la gira, porque en vez de The Pech pone Pedech. Pero como dijimos, obviamente ya al haber compartido el cartel y tal, pues ya no hay ningún sentido en cambiarlo. Pero y aquí todos los buenos maños y maños adoptivos como yo, pues sabemos perfectamente que a nuestro querido The Pech, aunque le cambien las letras, vamos a saber siempre lo que es, ¿no? Creo que aquí no hay duda absolutamente ninguna. En fin, tengo un poco de miedo porque, vamos, al The Pech, siendo lo que son de cañeros y tal, igual nos lo dejan, ¿sabes? Y en ruinas. Estamos hablando, no sé si lo hemos dicho, de Corrosive. Exacto. Y de hecho, también quería de paso mencionar, porque ellos creo que fue el fin de semana pasado, pues tuvieron una experiencia muy ingrata con una sala en La Coruña, y yo creo que vale la pena mencionarla desde aquí también, porque como sabemos que nos escucha tanto gente de allá, que las bandas que están buscando salas para tocar, pues vamos, que no es por hacer daño a nadie, ni mucho menos, simplemente es por avisar que si teníais planeado tocar en la sala Le Club en La Coruña, pues la verdad, desde Dermai Management y desde Corrosive, de hecho, hay comunicados oficiales en sus páginas de Facebook. No cumplen los requisitos. De repente, cuando llegues una vez, ya te cobran más alquiler de lo normal, no pagan lo que tienen que pagar. Y aparte, si te metes en las opiniones, ya no por parte de los grupos, sino por parte también del público que frecuenta esta sala, o frecuentaba, o frecuentó una vez, lo más normal, es que parece una casa de los horrores, porque sobre todo lo que comentan es que la sala vende entradas, vamos, todas las que puede, no tiene, sin tener en cuenta ni aforo ni mucho menos. Entonces, claro, yo qué sé, triplifican el aforo entre, o sea, las entradas vendidas. Joder. Dentro la gente se desmaya, no puede salir porque está la entrada bloqueada por la gente que quiere entrar. La policía pasa cada 2x3, por lo veo que es muy común que de repente se suspenden los bolos porque la policía desaloja el recinto porque está superado el aforo. O sea, ya os podéis imaginar, completamente... Sí. Vamos, peligroso directamente el lugar, no tanto ya solo que los grupos, pues eso, no cobran, no se les trata como se les debe tratar, pero yo, por ejemplo, como persona de público de la calle, no hubiera ido a ver ahí nada por miedo a mi integridad física directamente. Pues desde luego hay que dar aviso, ¿eh? Sí, digo, sí. Está todo explicado también, como he dicho, tanto en la página de Facebook de Dermai Management que de Corrosive. Y nada, a decir solo que, como ya sabéis todos aquí de Zaragoza, pues aquí vienen a nuestro querido The Pech y ahí no hay problemas de esta no. envergadura, ni mucho menos. Y yo espero pues eso, que se van a sentir muy bien recibidos, y también es un bolo que esperamos mucho, mucho. Pues nada, vamos a pinchar un tema de este grupo de metalcore, que también son navarros. Vamos a pinchar una canción de Corrosive que se titula The Place Where I Belong. We'll be right back. Bueno, pues qué manera, qué mejor manera de celebrar el Día de la República el 14 de abril, pues que acudir al DPH a ver a los Corrosif, ¿verdad? Espero, te digo, espero que no nos lo tiren abajo porque sí. Con esta garra y esta potencia, sí, sí. Pues temblando estoy. Desde luego, pues oye, aquí seguimos, nos quedan ya solamente dos temas y ahora es el momento pues de pinchar una canción de unos amigos de este programa, de los Weekend Layers, amigos de este programa, amigos míos, una banda zaragozana de rock alternativo, pues que mezclan el grunge, el garaje, todo pues, de aire muy, muy noventero, y que precisamente estarán actuando en la sala Creedence el día de antes de Moss. Estarán actuando en la Creedence este viernes, pues a partir de las 10 de la noche y por 4 euritos la entrada. Yo creo que tenemos buen plan el fin de semana. Los viernes ahí en la Criden, los viernes con los Weekend Layers, los sábados con The Mosh. Que nunca falte la variedad, lo que siempre digo. Exacto. Bueno, pues los Weekend Layers, pues ahí están en plena composición de las nuevas canciones para su primer larga duración. Ahí cambiaron de cantante, se fue Manu de la banda y bueno, pues escucharemos además el debut del nuevo cantante de los Weekend Layers este próximo viernes, pues todos los que vayamos al concierto. De momento vamos a pinchar un tema de su hasta ahora único EP, su EP homónimo de Weekend Layers. Lo que va a sonar es Chic Love Song, ya como penúltima canción del programa de esta noche. Just a sick love song. sing love songs. It's the love song that people never love. It just is the love song, just love songs. It just is the love song, is it love songs? It just is the love song, is it love songs? It just is the love songs, just love songs. It's the just only love song of the love songs, of the love songs. My head is the love songs, and the love songs, is the love songs. The chest of the love songs, the chest inside of the love songs. The chest of the love songs, the chest inside of the love songs. The chest for the love songs, if you never come, if you never come. Bueno, pues Alex, tenemos que dar ya por finalizado el programa. Este ha sido uno de nuestros programas más cortos, ¿eh?, que hemos hecho tú y yo. Impresionante, la verdad que estoy sorprendida. Acostumbrados ahora y pico, ahí bien, el pico bien largo. Y bueno, pues gracias por haber estado nuevamente aquí. Te emplazo para un especial que estamos ahí. ¿Se puede decir o todavía no? El especial... No digas nada, no, no digas nada, que estamos barruntando algo, mantenemos el misterio, vale. Vale, sí, pues, mejor. Vale, vale, perfecto. Y nada, y bueno, pues vamos a finalizar el programa de esta noche, como no podía ser de otra manera, pues con otro tema de los Moss, el cuarto que va a sonar, que además es la canción que pues que daba título a su disco anterior, Impune. Nos vemos nosotros. Yo creo que ya la pinchamos. Una vez aquí hablando precisamente del disco y tal cuando salió, sí. Pero creo que vale la pena repetirla. Y finalizar el programa con esta canción que exacto, está muy que bien. Supongo que sonará el sábado también. Sí, sí, sí. Sin falta. Y nosotros pues nos vemos el sábado. Y espero que muchos de los oyentes también nos veremos ahí, porque la verdad los que buscan este día garra y mucha rock and roll, pues ahí en la Creedence lo tienen... Seguro. Seguro. Pues buenas noches a todos y os dejamos con Impune. Nos dejamos con los Moss. ¡Cuerda! Ahora, se me ha metido nuevamente la cuña. Hombre, tú por publicitarte... Ah! control.